donde asuste con el fin del sonero, donde asuste con el fin del sonero, donde asuste con el fin del sonero. Thank you. presentando Bomba Ecuador. Yo soy el negro de ahora, yo soy el negro bonito, por eso es que andan diciendo el negro consentidito. Yo aquí soy negro, compadre, soy de la raza. Allá donde yo nací, nacieron muchos negritos. Por eso es que andan diciendo que yo soy el mejorcito. Yo sí soy negro, compadre, soy de la raza. Ayer me dijiste que hoy me dices que mañana. Así engañas a tu negro negra, toditita la semana. Yo sí soy negro, compadre, soy de la raza. Allá donde yo nací, también hicieron la salsa. Pues hay un refrán que dice que donde no hay miche, no hay salsa. Yo sí soy negro, compadre, soy de la raza. Para toda mi gente de sangre caliente, claro que sí. Soy de la raza. Ay, qué orgullo que yo tengo de tener mi piel morena, porque negra era mi mamá y negra también mi abuela. Negro todo el potadicio y mis hijos negros son. Todo lo vivo en negrura, lo llevo en el corazón. Si me encuentro una morena que me quiera a mi manera, a bailar la rumba buena, me la llevo cuando quiera. Con raíces bailaré si tú quieres amanecer, si no te quieres perder esta rumba con calle. Yo sí soy negro, compadre, soy de la raza. Conoce a don Manuel, al que me daba la miel, al que me daba la miel.

día, siento en ti, noche y día, siento en ti, noche y día, siento en ti, noche y día, siento en ti, noche y día. la vida es mi destino, si así es la vida es mi destino. Son golpes que da la vida, tristezas que da el amor. Son golpes que da la vida, tristezas que da el amor. Thank you.